buenas noches. Aquí empezamos un poco enredados con los cables, pero sobreviviendo, no nos hemos ahorcado. Una edición más de Onda Latina Calmaria, 87.6, ondalatina.com.es en internet, Radio Miraje también en internet, siempre Radio Miraje, y en otras emisoras que no conocemos y que no nos acordamos ahora mismo. El jueves pasado recomendábamos el concierto del rock confónico que iba a tener lugar en la sala Tarambana, que se están convirtiendo en un grupo asiduo a esa sala. Y bueno, por motivos que no vienen al cuento, yo no pude ir, pero sí conozco gente que estuvo allí y nos han chivado que el nuevo tema que se han currado para la ocasión fue ni más ni menos que el Close to the Edge de Yes. Es una ardua tarea. Esperemos que en su próximo concierto sigan interpretándolo, imagino que sí. Y dicho lo cual, recordando que este programa se suele repetir bastante fielmente los lunes a eso de la una del mediodía, pues vamos a empezar el programa de hoy en esta primavera adelantada, que ya hay margaritas por ahí en los parques. Pues vamos a empezar con un disco mítico, sin duda alguna, con un personaje inabarcable que ya nos dejó hace bastantes años y que cumple este año 50 años, valga la redundancia. Vamos a empezar el programa de hoy con este tema de Frank Zappa. Oh, Pues hoy empezamos el programa con el señor Frank Zappa y uno de los discos que más nos gustan de su inabarcable discografía, como decíamos, el famosísimo Hot Rats. ¿Cuál sorpresa nos llevamos hace unos años? No mucho, incluso yo diría que menos, cuando nos enteramos que la persona que sale en la portada no es Frank Zappa. Toda la vida creyendo en que era Frank Zappa y resulta que era una amiga suya o algo así, que era modelo. Es como lo de los Reyes Magos, llega un momento en que te dicen la verdad y eso, pues te quedas un poco planchado. Pero bueno, Hot Rats, este año 50 años de este disco y aquí acompañado en las voces, entre otros, por otro músico que también falleció ya, el Capitán Corazón de Vaca, Captain Beefheart, cantando este tema Willie the Pimp, Guillermo el Macarra, Guillermo el Matón o algo así. Y en un alarde nos vamos a ir a un concierto celebrado en Japón hace unos años por un grupo sueco. Esto son Anglagar, Englogó. Y esto se grabó el 17 de marzo del 2003 en Japón. Y esto que suena se llama Sisters on Rar, Anglagar, Englogor, en directo. Soran Glagar en directo en este disco que salió en el año 2013 llamado Prog Pa Svenska Live in Japan. Prog Pa Svenska debe significar algo así como Prog desde Suecia, intuyo, y Live in Japan pues debe significar Live in Japan, seguramente. Ahí estaban Anglagar, y en ese grupo tocaba el bajo, y toca el bajo un señor que se llama Johan Brand, que tiene una hija de color negro, y él es un vikingo así como muy, muy fornido. Bueno, pues este señor el año pasado publicó, junto con su hija y otros músicos, un disco con otro grupo, un grupo nuevo que se llama All Traps on Earth. Pues todas las trampas en la tierra, todos los lazos en la tierra, se puede traducir como queráis. Y bueno, nuestro compañero Miguel Ángel, que hizo un especial de discos progresivos del año pasado, lo puso destacado. La verdad es que lo tenemos aquí, lo hemos escuchado. Pues creo que lo mejor es que ahora lo escuchéis. Este disco que publicó el año pasado el grupo All Tramps on Earth se llamó A Drop of Light. Este cortito tema es el más corto del disco, First Step, el primer paso. Piano, melotrón, intensidad. Bueno, pues este es el grupo que ha formado Johan Brand, bajista de Anglagar, aunque aquí además del bajo toca las guitarras, toca teclados, y decíamos que con otros músicos está su hija, que sorprende, pues eso, porque él es un vikingo, bastante vikingo, y la hija pues es una chica de color, no sabemos la historia. La chica se llama Miranda Brand, por cierto. Pues vamos a escuchar de este mismo disco, de All Tramps on Earth. El disco se llama A Drop of Light, del año pasado. Un tema que se llama Omen, que es de lo mejor de este disco, que bueno, tiene muchas referencias al sonido Anglagar, algún toque río. Pero uno de los temas que más nos gusta es este tema que vamos a escuchar, que se llama Omen. We'll be right back. Estamos en Calmaria como muy barrocos en esta última parte, muy retorcidos con la música de Dan Lagar y este grupo All Traps on Earth, formado por el bajista de Dan Lagar, y que, bueno, pues uno de los discos, según parece, más interesantes del panorama progresivo del año pasado, que aunque parezca que no, salen muchos grupos. Lo que pasa es que Calmaria nunca ha sido un programa de actualidad. Y os recomiendo que escuchéis pues otros programas como, yo que sé, Los Recuerdos del Unicornio o en internet, en Radio Miraje, donde todas estas novedades sí que se comentan. A nosotros nos van llegando y cuando las escuchamos, pues la ponemos. Por cierto, la portada de este disco está literalmente fusilada. La idea de otro disco progresivo de los 90 de un grupo italiano que se llama Tail Q, que solo grabaron un disco. Pero la idea de la portada, la persona, el ser humano árbol, con las ramas y tal, se la han calcado. Lo que pasa que aquí es bastante más oscuro. Seguimos aquí en Onda Latina en Calmaria y vamos a acabar esta primera parte del programa. Ya lo dijimos la semana pasada que se va a celebrar, entre otros festivales que iremos comentando, el Festival de Peralta, el 11 de mayo, y van a estar actuando Wobbler desde Noruega y Solaris desde Hungría, además de nuestro amigo Mickey DJ Prog, que os prometemos que según se acerque la fecha le tendremos por aquí de alguna manera, en directo o en conserva. Bueno, pues os hemos dicho que hasta que llegue ese día pues vamos a ir escuchando música de Solaris y de Wobbler. La semana pasada escuchábamos a los dos. Hoy vamos a escuchar a Solaris. Cuando empezaban, salió un CD hace unos años que se llamó Solaris Archives. Eran tres. El primer disco de archivo de Solaris contenía grabaciones en directo de sus primeras grabaciones en directo, valga la redundancia, allá por el año 80. Recordar que Solaris es un grupo de los 80 que grabaron el Crónicas Marcianas en el 83-84. Que luego estuvieron 6 o 7 años sin grabar otro disco hasta que salió el 1990. Y seguramente que cuando grababan estos conciertos primigenios no tenían ni puta idea de que esto alguna vez se iba a reeditar y le iba a interesar a alguien. Vamos a escuchar de esa época de Solaris un tema que se llama Revival, son 12 minutos. El sonido es regular porque es un pirata oficial. Y en este tema vamos a descubrir ya en el año 80, esto está grabado en algún sitio de Hungría entre febrero y abril de 1980, pues vamos a descubrir que ya en este tema había fragmentos que luego Solaris utilizaron en su obra cumbre de Crónicas Marcianas, pues 3 o 4 años después. Pues vamos con Solaris en directo en el año 80, protagonistas de este minuendo del 2019 en Peralta, en mayo. Thank you. seguimos en Canarias, seguimos en Onda Latina, llevamos ya pues una hora de programa y ahora aparecen las canciones huérfanas, esta sección que divide Canarias en dos y que suelen ser pues canciones bonitas, entre comillas. Que degenerado ha quedado el significado de la palabra bonito o bonita, pero sí, son canciones bellas, sentidas, pero normalmente bastante desconocidas. Ese es el espíritu desde que surgió esta sección hace muchos años. Nosotros tenemos una costumbre bastante extraña, que es pues, el lunes o el martes meter la mano ahí en nuestro almacén de discos particular, sacar uno al azar y comprobar qué disco es. Y el otro día hicimos este ritual y salió este disco que vamos a poner ahora, que hace un montón de años que no lo ponemos y que tiene una auténtica canción huérfana en su interior que ya hemos puesto por aquí alguna vez. Es un grupo mítico, aunque no lo suficientemente valorado incluso por los seguidores del rock sinfónico, rock progresivo. Está grabado este disco en el año 83, un año malísimo para el rock progresivo en general y para la música en particular. El grupo era Barclay James Harvest, el disco se llamaba Reign of Changes. Vinilo muy bonito, troquelado ahí con un agujero en medio, pero con una estética así un poco nuclear. Y dentro de ese disco había un precioso tema de John Lees que se llamaba Paraíso das Cábalos, el paraíso de los caballos, que vamos a escuchar a continuación. Barclay James Harvest, ya no estaba Willie Wolstenholme hacía tiempo, pero aún así eran capaces de, en un disco mediocre, porque realmente es un disco mediocre, hacer canciones tan maravillosas como esta que vamos a escuchar. El paraíso de los caballos, paraíso das cábalos. Every quintal, he log away.

Pues esto que acabamos de escuchar es el tema titulado, a ver si lo digo bien en italiano, Dubbio, el movimiento 3 de este primer disco de un grupo que se llamó Delirium. Un grupo italiano que, bueno, pues se permitía el lujo de hacer canciones así muy románticas, como muy sentidas, y luego hacerse sus homenajes jazzísticos, como este tema que está sonando, To Satchmo, Birth and Other Unfertile Friends, dedicado a Satchmo, que creo que era Miles Davis, Bird, que sería Charlie Bird, y otros inolvidables amigos. En plan jazz, el mismo grupo, Delirium, su primer disco, llamado Dulce Aqua, ya, pues, del año 1971. Y como curiosidad, su batería se llamaba Pepino Di Santo. Imagino que Vox prohibiría ese nombre. stare capelli bianchi, il volto scarno, gli occhi stanchi. C'è una bimba, dimmi nonna cara, un giorno avrò i capelli come te. Azzurri, il sole, il cielo e il mare, hai visto mai? Piangendo quell'uomo comincia a narrare. Dos años después, vaya final que tiene esta canción. Decíamos que dos años después del disco de Delirium, Dulce Aqua, otro grupo italiano llamado Samadhi publicaban su primer y único disco. Una pena. Samadhi, otro grupo italiano de estos, de ese caladero infinito que fue la Italia de los 70. Aquí en España solo se conocieron la Premieta y los New Trolls. Bueno, pues este grupo Samadhi tenían también ese don, al igual que Delirium y otros tantos grupos italianos. Podían hacer canciones románticas en plan mediterráneo, latino, de amores imposibles y todo eso. como la que hemos escuchado, que se titulaba Un millón de anni fa, hace un millón de años. Esos falsetes. Bueno, pues este grupo, al igual que otros, decíamos, era capaz de hacer ese tema, Un millón de anni fa, y luego, pues, unos cuantos surcos más adelante en el vinilo. Hacer una barbaridad sonora en plan jazz rock, como este Passaggio di Via Arpino, el pasaje de Via Arpino, que sonaba así. Es el mismo grupo. Pasito. Thank you. Saggio di Biarpino, así se titulaba este tema, bastante bueno, de este septeto, porque eran siete músicos, ni más ni menos, llamado Samadhi, con H intercalada entre la D y la I latina final. Único disco del 73 y futuro disco de Arca de Noé, seguro. El disco rojo, porque era un disco rojo con el símbolo del OM y el nombre del grupo en letras doradas. Inconfundible. Muy buen disco, sí señor, sin duda alguna. Pictures of wedding dresses and close-ups of Marlon Brando. Emily wore her best suit and everyone stared and said, "My, you look cute," but she didn't, though her smile was beautiful. Emily sang the loudest. She was way out of tune and her hands were trembling, but the hymns took her back into her childhood. Then she blushed to her toes and said, "Everyone knows I'm a silly." Then she played cats with her fingers. Emily drank the champagne. She had a smoke, the first in 40 years. Her eyes filled with tears. Everyone tried to look away. Emily heard the music. She tried to dance but fell on her face in the middle of the floor, and all the children yelled for more. Where they'd placed her with the beer and the ashtrays and peanuts, but they knew she wouldn't move. In the picture, and everyone says, "What a shame she's dead." Oh, but wasn't it fun? We must try to do it again. Emily brought confetti. she'd made herself by cutting up pictures of wedding dresses and close-ups of Marlon Brando. Pues hubo un grupo inglés en los 60, finales de los 60, principios de los 70, que en cinco años o por ahí cambió de nombre cuatro veces. Ellos se llamaban al principio, no me acuerdo, luego se llamaron Kaleidoscope, luego participaron en el Festival de la Isla de Wight con otro nombre y acabaron llamándose Fairfield Power Lore. Los Kaleidoscope de toda la vida, vamos, los ingleses. Este tema se titulaba Emily, del año 1970. Un año después, este grupo, Fairfield Power Lore, pero con el título, o sea, con el nombre de Kaleidoscope otra vez, grababan su obra magna, White Fire Lady, un relato, una historia del teclista cantante Peter Daltrey sobre la vida de Marilyn Monroe. Ese disco doble se llamó White Fair Lady, pero no se llamó White Fair Lady nunca, porque no se editó nunca. Se quedó ahí en el baúl del olvido y ya tuvo que ser bastantes años después cuando se reeditara en CD, por lo menos. De ese disco del 71, White Fair Lady, sobre la vida de Marilyn Monroe, dedicado a Steve Clark, bajista fundador del grupo, que había fallecido en 1999, y con arreglos orquestales con la mano de Mike Pinder de los Moody Blues. Vamos a escuchar su comienzo. the footprints leading home. On the breath of the wind, the name of a girl along the skyways. The name of a girl along the skyways. All the clouds are turning gray. Sudden glimpse of sun up on broken mirrors of the sea, are showing me the sky, all broken mirrors showing me the sea. Portrait of a girl in gray and white, while the sun burns through her hair. In a sudden glimpse of sun of the broken mirrors that are me, are showing me the girl of broken mirrors showing. Sudden glimpse of sun of broken mirrors that are me, are showing me the girl of broken mirrors showing me. That is to say, me and my mom. She said you could come home and live here in Clapham. Oh, we could have such fun. Dear Elvis Presley, my dad said it's all right that you can have me in marriage. I swear I've not been touched by any person, only Bill in Harwich. Dear Elvis Presley, it's all been arranged. That is to say, Aunt Bertha can come. Mom said we could live in their front and back room. Oh, we could have such fun. Dress is so white. Mom says I'm pretty. Well, maybe. My dad says please come. He quite likes your new record. Besides, precioso, sin duda, este disco doble que en su época no salió y que afortunadamente se rescató. Aquí en el CD viene firmado como Kaleidoscope, aunque realmente eran Farfetch Parlour, pero bueno, el mismo grupo cambiando de nombre como de camisa. Los dos temas que hemos escuchado eran los que habría en el disco, Broken Mirrors y Angel Song. Se nos ha echado el tiempo encima, como la edad. La semana que viene os prometo que pondremos otros 10 minutos más intensos de este gran disco, dedicado, ese relato dedicado a la vida de Marilyn Monroe, publicado años después y grabado en el 71. Pero ya va haciendo frío, nos va entrando la modorra y es hora de meterse en la burbuja. Todos los caminos conducen a Roma. En Calmaria todos los caminos conducen a la burbuja, que es la parte final del programa. Nos vamos a despedir. Se nos pasa el tiempo volando. Se nos escapa entre las manos. Y lo hacemos con un músico canadiense que se llama Michael Dana. Años después de esto grabó algún disco muy bonito sobre la cultura celta irlandesa con su hermano, creo que era Jeff Dana. Pero este en concreto del año 92, publicado en Heart of Space, se llamó simplemente Skies, músico canadiense, cielos canadienses. Esta música minimalista, repetitiva, electrónica, planeadora, ensoñadora, está inspirada en los cielos canadienses. Esto que está terminando es Sky 2, la parte 2. Y vamos a acabar Calmaria con Sky 7 y Sky 8. Siendo esta una parte de una banda sonora de una película de un director de cine llamado Anton Egoyan. Pues nos quedamos con Michael Dana, su música horizontal para mentes abiertas y viajeros inmóviles. Hasta el jueves que viene, que será el jueves que viene.